Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de La Retaguardia de Radio Sur. 12 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Algo nublado, es eso lo que nos dice el servicio meteorológico para lo que se avecina en esta jornada. Jornada complicada en distintos sentidos, pero al mal tiempo buena cara, en este caso tiempo no climatológico porque está lindo, salió el solcito, el mal tiempo viene por otros lados, de los cuales nos vamos a estar encargando durante estas 2 horas en que le hacemos compañía todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Fernando Toco, a mi lado una vez más la señorita Miriam Libertad. ¿Cómo le va, Miriam? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo anda? Y por ahí está Camila. Sí, sigo acá. Sigue, no se sabe desde cuándo, ella sigue. La tenemos acá atornillada desde ayer a la noche, que se quedó haciendo guardia, así que en continuado Camila Calvo con nosotros. Insisto, en esta mañana algo nublada, despejada, mucha información para el recorrer el día de hoy, reitero, pero también mucha música para pasar estos malos tiempos. Difícil no meterse en lo que va a ser la tónica del programa de hoy, que tiene que ver justamente con estos 35.000 contagios, más de 35.000 contagios. Ayer hablábamos con Héctor Ortiz, delegado del Hospital Durán. Era muy claro y muy conciso, o acá se restringe la circulación o no da más. Y esto estábamos hablando con 27.000 contagios. Todas las especulaciones que había respecto a que el lunes, el fin de semana, que no sé qué, se les quemaron todos los papeles. Pico absoluto hasta el momento de contagios y también de muertes. Evidentemente, insisto, esto va a ser un tema recurrente en el programa de hoy. Pero no solamente esto, ¿no es así, Miriam? Así es, porque también vamos a estar hablando de la resistencia que durante el fin de semana y ya desde febrero y desde mucho antes vienen dando compañeros y compañeras en defensa del río Luján. Allá, digamos, toda la zona de humedales que desde el lunes pasado, creo, ya empezaron a avanzar con topadoras y a limpiar los humedales para luego rellenar, que no se sigan inundando, zonas que deben inundarse. Claro, que justamente por eso son humedales, básicamente, ¿no? Pero claro, no se puede construir torres en los humedales. La verdad que no. Y bueno, a lo largo del Paraná vienen estos problemas, pero en esta zona del Gran Buenos Aires, especialmente una zona codiciada, porque está cerca de la ciudad, está conectada. Y bueno, en defensa de lo que queda de humedales, ahí vamos a estar contando un poco. ¿Qué están haciendo los vecinos, las vecinas? Una calificación sociológica media rara esta de vecinos, pero bueno, se nos pegó, no sé por qué. Asociaciones y vecinos, ¿no? Sí, ciudadanos, ¿no? Moradores, pobladores, me gusta mucho también, ¿no? Retoma un poco las lógicas más territoriales. Pero bueno, vamos a estar hablando de lo que sucede ahí, cómo se resisten a esta avanzada inmobiliaria ahí a la vera del río Luján. Pero también vamos a estar hablando de las medidas económicas que tomó el gobierno recientemente, ¿no? Así es, vamos a hablar sobre la suspensión de exportaciones de carne, supuestamente por 30 días. Vamos a tener un especialista, ¿no?, que va a hablar de la situación y nos va a recomendar. Sí, en principio por 30 días, noticia que se dio a conocer ayer. Vamos a estar un poco desglosando qué pasa con eso. Sí, y también vamos a tener, como todos los miércoles, la columna de la FISIP, con Germán Pinazo, perdón. Vamos a estar hablando sobre tarifas y salarios en este contexto. Por ahora no tenemos una buena. Venimos dando un picadito de cosas que son todo bajón. A ver si lo último que tenemos preparado para el día nos levanta, Camila. Sí, tenemos, algo bueno tenía que haber, la presentación del proyecto de ley de reparación para personas mayores, travestis y trans, así que vamos a estar con una enfermera que nos va a comentar, bueno, enfermera, el título, uno de los pocos títulos que tiene, Julieta Antunes, así que, bueno, ella nos va a comentar, estuvieron ayer en la presentación del proyecto en un día especial. Un día especial. Y cerrando el programa, quédense porque ahí se viene uno de los platos fuertes. Vuelven, escuchen, oyentes históricos de este programa. Vuelve en Hasta que vuelva los abrazos, Jaime Durán B y su contagio del saber. Atención, tiene preparado un juego muy especial para todos ustedes, para que participemos acá en la mesa y desde sus casas también, ¿por qué no? En este contagio del saber, qué momento para este programa. Pero bueno, viste cómo son los programas de entretenimiento, no tienen contemplaciones ante las realidades de las personas, ¿viste? Se meten en su mundo y ellos hacen chiste, hacen entretenimiento con lo que sea. Así está la televisión también hoy en día, ¿no? Cerramos esta presentación y nos metemos de lleno en nuestra mañana musical, si les parece, para ambientar estos 12 grados 8 que hacen la ciudad de Buenos Aires. Solcito, algo nublado para lo que queda del día, pero arrancamos de la mejor manera. Veo la gente caer, debe haber un gran error. Sí. De secretos y clandestinidad. Hasta que vuelvan los abrazos. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. En esta mañana de día miércoles, creo que cuando arranqué dije día martes, estoy medio perdido. ¿O no? ¿No? ¿Dije miércoles siempre? Creo que es de miércoles. Bueno, mañana día miércoles, como siempre hacemos, hay consigna para el día, ¿no? Ayer estuvimos hablando de la escarapela, del día de la escarapela, escarapela, y hoy nos metemos, la consigna tiene que ver con estas últimas medidas, de ayer en realidad, esta decisión del gobierno de suspender las exportaciones de carne. La mesa de enlace se reunió, salió a criticar, convocó a un paro. Todo esto para ambientar, insisto, la consigna del día de hoy y uno de los temas que vamos a desarrollar también, Miriam. Así es. La consigna del día de hoy dice: si tuvieras que suspender algo por 30 días, ¿qué sería? Si tuvieras que suspender algo por 30 días, ¿qué sería? Y nos pueden mandar mensajes de voz o mensajes escritos al 11-3181-3126. 11-3181-3126. 30 días nada más. O sea que no es una suspensión ad infinitum, como diría Grondona. Julio no, Mariano. Es. algo así, un respirito, un aire. Camila hace como diciendo, no tiene ni idea. Las harinas podrían ser, ¿no? No hace ningún efecto. Esa lógica de suspender por 30 días. No. Mirá que hay otras noticias que tienen que ver con las nuevas harinas que van a empezar a circular. Y... Claro, así bueno. No estaría mal. El famoso trigo trans. El famoso trigo trans. Pero esa habría que suspenderlo más de 30 días, de por vida. Sí, ¿no? Esa sí tendrá que ser. Ad eternum. Ya vamos a hablar de... Bueno, hemos hablado, pero seguramente lo vamos a retomar prontamente este ingreso del trigo transgénico en nuestro país. Sí, que parece al día que de hoy no me aprendo cómo se llama eso que trae, de tan feo que debe ser, un nombre sí, rarísimo. Glucomato, no sé. De amonio, creo, si no me confundo así. Peor, es otra cosa. Lo tengo por ahí. Suena peor todavía. Bueno, y lo que provoca es peor aún, digamos, las consecuencias para la salud y para el medio ambiente. Pero no, decía, mira lo que es, ¿no? Cómo son de hijos de puta, hay que decirlo, perdón, pero porque la punta de lanza parece de este trigo transgénico va a ser los alfajores, particularmente un alfajor emblemático, así que son los alfajores Habana. ¿No? Por ahí nos quieren meter, en todo caso, este trigo que es un veneno, básicamente. Es un trigo modificado genéticamente que nos envenena lentamente. Uh-huh. Hay que decir la verdad, hoy vas a cualquier supermercado, cualquier producto envasado, hoy procesado y ultraprocesado, es dañino para la salud. Ya lo tenemos incorporado. Uh-huh. Cada vez que abrimos un paquete de galletitas, un paquete de papas fritas, cada vez que abrimos un yogur, incluso, que aparece la propaganda, ¿no? La Serenísima, siempre asociada comercialmente, publicitariamente, a la salud, a los niños, la leche, qué bien que hace. La verdad que son todos alimentos que hoy son extremadamente dañinos, está demostrado. Perdón, como dice la maestra Miriam Gorbán, no son alimentos, son productos comestibles. Buena definición. ¿Sí? Es cierto, totalmente. De la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ¿no? Porque alimentar no alimenta. Me encanta la definición, pero que me la quiero recordar. Productos comestibles. Está buena la definición. Ultraprocesados. Productos comestibles ultraprocesados. Sí, claro, es comestible, sí, se digiere. Lo que te deja el organismo no es nada bueno, no alimenta. Y es por eso también que se está peleando por una ley de etiquetado. Está media frenada en el Congreso. El Congreso se está moviendo hoy, pero en otros sentidos. La ley de etiquetado está frenada ahí, pero hay una campaña que adherimos totalmente, que tiene que ver con esto, ¿no? Que en México ya está. Ya existe. Entonces hay esos Creo que en productos, Chile también, ¿no? Sí, en Chile también. Entonces ahí ves cuando ya tienen cuatro octógonos negros diciendo lo que tienen adentro, decís, alarma. Pero efectivamente es eso, digamos, ¿no? Y además tiene otras cosas, además de un sello grande que específicamente te dice efectivamente qué tiene el alimento y que tiene que ver con sacar un montón de artilugios que usa la publicidad para enchufarte productos. En el caso, es muy marcado el caso de los niños, les niñes, ositos, dinosaurios. Los chicos terminan comprando justamente por la imagen. Y no por efectivamente el producto comestible en este caso. Y la ley de etiquetado también va en ese sentido, ¿no? Que se elimine todo este tipo de imágenes asociadas a la niñez o a cosas, insisto, artilugios que se utilizan desde la publicidad, y hacer el paquete lo más aséptico posible, ¿no? Y con información de lo que estás consumiendo, ¿no? De lo que te quieren vender, que es otra cosa muy distinta. Nos fuimos de tema, porque ahora vamos a hablar del río Luján y de algo que, como siempre, con el tema ambiental, pero desde otro costado, más territorial. Y como siempre decimos, con algo que pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Bueno, y vamos a escuchar el audio de dos compañeras. Una es Adriana Anzoli, de la Red de Asociaciones y Vecinos del Río Luján. Y bueno, nos va a acercar en su propio testimonio cómo es que están dando esta lucha. Nosotros básicamente lo que decimos es que las inundaciones, bueno, han existido siempre en el río Luján, pero se han hecho muchísimo más graves debido a varias causas que no se están modificando. Una de ellas, la fundamental, es el relleno de humedales para hacer barrios cerrados o parques industriales, que rellena los humedales al costado del río, entonces cuando viene el río se encuentra con un obstáculo, ¿sí? Que, o sea, antes los humedales eran como especies de reservorios que cuando el río rebalsa van a esos humedales. Al estar rellenados esos humedales, esa agua no tiene dónde ir y se explaya en zonas pobladas. Bueno, hay canales también clandestinos en los campos que se han hecho para desagotarlos rápidamente y tirar el agua al río Luján, que eso recarga el río. Entonces, lo que nosotros decimos es que primero habría que remover algunas causas, no sé si se pueden todas, pero y después, como última alternativa, usar las obras hidráulicas, porque las obras hidráulicas son muy dañinas. En muchos países del primer mundo lo están abandonando. Hay, por ejemplo, en Holanda hay un río que están sacando las construcciones que hay al costado y tratando de volver a hacer los viejos humedales que tenían, porque se han dado cuenta que rectificarlos, ensancharlos, no es la solución. Incluso si la inundación es muy grande y la obra es superada por la inundación, el agua corre rapidísimo y cuando el río desborda puede hacer un desastre. Aparte, otro de los problemas es que va a sacar básicamente el agua de la ciudad de Luján, que es la que más pide obras, pero las va a tirar acá abajo, o sea, en la cuenca baja, Pilar, Campana, Exaltación de la Cruz. Y como el puente de la Ruta 9 no se abre, el agua es probable que se acumule mucho acá en la cuenca baja y no sabemos si no va a terminar inundando otros barrios. Sí, o sea, son obras que además no van a servir en el corto tiempo si seguimos rellenando los humedales, como se está haciendo. Y así es. Bueno, para situar, el río Luján atraviesa el norte, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, desemboca en el río de la Plata. Y recordemos que en la zona de Pilar hay un gran parque industrial, ¿no? Ahí es la zona baja, que sería la que también va a afectarse, ¿no? Cuando pensamos los ríos sucede esto, ¿no? Que lo que se hace río arriba repercute, ¿no?, aunque sea muchos kilómetros después, afecta, ¿no? Nos olvidamos, te diría, porque da la sensación de que cuando hablamos de estos tipos de conflictos son cuestiones sectoriales, bueno, la problemática en Luján, y la verdad que no, en este caso afecta toda la cuenca, más allá de que también tiene que ver con el impacto general que estamos generando con la destrucción de los humedales. Ahí Adriana Anzoli, que recién escuchábamos, integrante de la Red de Asociaciones y Vecinos del Río Luján y de la Fundación Humedales, apuntaba a otras experiencias del mundo también, que están volviéndose atrás, que están queriendo reconstruir áreas de humedales justamente para poder recuperar el ecosistema que destruyeron durante décadas, y me animaría a decir siglos, destruyeron y destruimos, ¿no? Básicamente nosotros estamos en la misma lógica, ¿no?, de intentar controlar la naturaleza, sin entender que lo que tenemos que convivir y en todo caso adaptarnos a las lógicas ambientales para tener una mejor calidad de vida. Sí, a veces nos acordamos del río cuando desborda, cuando se inunda. En este caso va a estar, es un río que atraviesa la Ruta 9, ¿no?, la Panamericana, una arteria importantísima, que quizás la conocemos más, ¿no? Bueno, y también vamos a escuchar a Erika Hahn, de la organización Ambientalistas Autoconvocados, a quienes también les mandamos un gran abrazo, ya que el domingo falleció el asesor legal, que fue un gran compañero, Gustavo. Así que, bueno, un saludo para ellos. Escuchamos a Erika Hahn. Todo lo que pasó, o sea, esto es algo viejo, si bien se está haciendo ahora, creo que alrededor del año 2011 empezaron con el tema de la rectificación del Luján. Nosotros, cuando nos enteramos, también estuvimos en contra. La problemática del río no es solucionable con una rectificación, la solución debe ser la quita de territorios a los countries y al negociado inmobiliario que han rellenado humedales. Eso es lo que hace que haya hoy inundaciones y demás, ¿no? Nosotros nos parece que hacer esto es una barbaridad, que ya inclusive está comprobado en otros lugares del mundo que no es la solución. Acá lo que se debe hacer con ese dinero que se dio en aquel momento, volver a recuperar por parte de los humedales que se han rellenado, ¿no? De toda la cuenca del río, que eso, uno de los barrios más altos o más que más han rellenado humedales es el barrio San Sebastián, en el límite entre Escobar y Pilar, que tiene unos 10 metros más o menos de altura comparado con lo que rellenado el humedal, ¿no? O sea, es muy grave la situación, pero la situación no se soluciona rectificando el río para nada, sino haciendo cumplir las leyes y no esto que está pasando, ¿no? Esto es una barbaridad. Acá hay que recuperar los humedales, es la única solución. El río va a venir con más fuerza y va a crear más inundaciones, o no va a solucionar el tema de fondo, ¿no? Lo que sí se va a hacer es que en las márgenes nuevas del río que están haciendo van a venir más negocios inmobiliarios. O sea, es un tema que está muy mal manejado desde hace mucho tiempo, no solamente en el río Luján, sino en otros lugares donde están tapando humedales también, donde es terrible que primero no se cumple con el camino de Sirga, los metros que corresponden al público en general, de las márgenes de los ríos, no se cumple con nada de esto, sino que además se han rellenado y esto implica la formación de inundaciones, ¿no? Y el 11 de mayo comenzaron estas obras en la cuenca del río Luján, decíamos esta rectificación, donde más allá de que los vecinos y las vecinas apuntan a que es una obra que beneficia la lógica inmobiliaria, porque claro, es divino construir la torre gigantesca ahí frente al río, departamentos de lujo, lo vemos acá en Puerto Madero, ¿no? Qué lindo que queda, pero a costa, en todo caso, de una problemática socioambiental que también van a afectar a los moradores de esa torre, digamos, ahí donde está la ceguera la ceguera no, lo que te queda planteado es que el negocio inmobiliario no vive en esa zona, no le interesa ese espacio, lo que busca es la rentabilidad, y esa rentabilidad después se fuga y no se hace cargo de algo parecido que pasa con las transnacionales de extractivistas. No les importa lo que queda ahí, saben perfectamente que generan daño, no les interesa. Pero lo peor de todo es que legalmente, además, viola ordenanzas municipales, legislaciones amparos. Vigentes. Hay un amparo que se está violando. Y que plantean, además de esto, que plantean la necesidad de que este tipo de obras tenga audiencias públicas que no se efectuaron. Y no es un tecnicismo, es en todo caso el respeto de legislación que está pensada justamente para preservar el derecho que tienen los moradores, en este caso de Luján, pero también todas las organizaciones y todos los que creemos que hay que defender el medio ambiente para lograr no solo una calidad de vida, sino una supervivencia de la vida en la tierra a futuro. Así es. Y el río tarde o temprano vuelve a su cauce, ¿no? Así que las futuras inundaciones están ahí a la puerta, ¿no? Con estas construcciones. Hay un contacto, ¿no? De redes que estaría bueno divulgar respecto de las actividades que están realizando. De hecho, el domingo pasado, el domingo 16, hubo una remada que se convocó ahí en el río Luján, justamente una remada, una concentración y una asamblea de las organizaciones que están trabajando el tema. Así es. Y bueno, para seguir este tema pueden en las redes buscar Red del Río Luján o a la Fundación Humedales. Thank you. dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Sin darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Esperando el milagro, las pelotas sonando en esta mañana y hasta que vuelvan los abrazos. Todo esto como preámbulo de un momento de entrevista. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y en el día de ayer se dio a conocer esta noticia que mencionábamos al inicio del programa. El gobierno, como parte de unas ciertas medidas económicas, decidió suspender la exportación de carne por 30 días. Exportación que su mayoría, tengo entendido, que va a China y que provocó inmediatamente una reunión de la mesa de enlace que evidentemente repudió enérgicamente la decisión gubernamental, sacó a relucir que el gobierno le había prometido que no iba a hacer eso, que se toman medidas de manera abrupta, sin negociación, sin diálogo. La cosa es que venían discutiendo con el sector, el gobierno apunta a la suba injustificada de la carne en góndola y de ahí esta medida que intenta, desde la mirada del gobierno, hacer bajar justamente el precio de la carne local, desde la medida de los productores, una medida que solo perjudica y no sirve para nada y que lleva a esta decisión de llevar adelante un paro que fue convocado en el día de ayer. Estamos en comunicación con Miguel Ponce. Miguel es ingeniero especialista en comercio exterior, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, militante radical anti-alianza con el PRO, nos dicen acá, gente que lo conoce. Y le vamos a preguntar justamente a respecto de esta medida, ¿dónde está el mayor peso, en todo caso, de realidad? Efectivamente, la retención de la suspensión de las exportaciones va a servir para que los precios en góndolas bajen en algún momento. Algo difícil. Yo no tengo memoria que efectivamente hayan bajado por una medida de gobierno y no por temas estacionales. O por el otro lado, es una medida que no contribuye nada y daña la economía del país. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás primero? Alegría escucharte y coincido claramente con tu última apreciación que ya está adelantando de alguna manera mi respuesta. Lamentablemente yo esto lo podríamos empezar analizando en clave productiva, en clave económica, pero lamentablemente, como alguna vez lo hablamos, todo lo que ocurra y deje de ocurrir en este año, y hay que mirarlo lamentablemente en clave electoral, lamentablemente. Entonces esto es claramente una definición donde el gobierno dice, no puedo parar la inflación, concretamente desde que Paula Español se hace cargo de esta temática. Estamos en una situación tan incómoda que todos los meses andamos en alrededor del 4% mensual, con lo cual estamos arriba del 50% anualizado, que ha hecho trizas el 29% prometido por el ministro, pero se da la paradójica situación de que los precios que cuida Paula, los precios cuidados, han aumentado más que los precios no cuidados, o los precios descuidados, o como quieras llamarlo. Es decir, mientras el índice de precios al consumidor da 46%, los precios cuidados subieron un 54%. Quiero decir, se está fracasando en uno de los elementos centrales y muy difíciles en un año electoral, como es el tema inflacionario. Obviamente se está perdiendo capacidad en los salarios, están siendo perjudicados los jubilados, están por abajo, ¿no es cierto?, los ingresos, los precios y las jubilaciones, por abajo de los precios, los sueldos y las jubilaciones, por abajo de los precios, y sobre todo los precios de los alimentos, que por supuesto están por arriba de esto. Entonces, ese fracaso, no se quieren hacer cargo, no quieren ir a intentar solucionar consensuadamente, como estaban haciendo a través del Consejo Agroexportador Industrial Argentino o el acuerdo, el Consejo Económico y Social, ahí donde estaba Belis, tratando de ver qué pasa con las cadenas de valor para ver si nada. Prefieren encontrar un enemigo, el enemigo son los productores, ¿no es cierto? Y yo no tengo la culpa, entonces. O sea, yo quiero hacer las cosas bien, pero hay alguien que no me deja. Los que no me dejan son los productores. Ahora, queda claro de que esto puede originar en el cortísimo plazo, hasta las elecciones, un congelamiento de precios, seguramente porque van a empezar a liquidarse stocks. Pero esto después lleva a una explosión, como ocurrió la vez anterior, donde durante un largo tiempo se logró mantener, hasta que, lógicamente, llega un momento en el cual la caída de los stocks, o sea, la falta de animales para faenar, hace que comience a aumentar el precio, y bueno, y esto se ve reflejado de esa manera. Entonces, ¿a quiénes festejan? Digámoslo con todas las letras, ¿quiénes festejan? Están festejando los yanquis, están festejando los frigoríficos uruguayos, están festejando Australia, Nueva Zelanda, todos nuestros competidores están festejando porque Argentina era uno de los principales proveedores chinos. Pero además, te has metido con un tema que para países que tienen 1.400 millones, yo estuve en China, la soberanía alimentaria es central. Vos no podés de un día para el otro decir, no te mando más carne. Es una grosería lo que ha ocurrido. Te doy un dato, es patético. En el día de ayer, Argentina cierra las exportaciones el mismo día que en Shanghái se abre la mayor feria de alimentos del mundo, que es la Cial, Cial 2021, ¿no es cierto? Van 22 veces que la hacen, siempre van argentinos. Hay frigoríficos de allá que me llamaron diciendo, lloraba el tipo, dice, acá me tratan como delincuente, porque obviamente yo recibí adelantos por exportaciones que iba a efectuar y ahora el gobierno me avisa, mejor dicho, no me avisó y cerró las exportaciones. Esto no tiene antecedentes, se afecta a la marca país, se afecta a los laburantes, hay 100.000 puestos de trabajo que en estos momentos están en peligro, pero no, esto no lo pagan los oligarcas, digámoslo con todas las letras y como les gusta hablar a ellos. Acá hay miles de puestos de trabajo, pero ¿de quiénes? Peones de campo, obreros de la industria, camioneros, los gomeros que arreglan las ruedas, profesionales de la actividad, pequeños proveedores de servicios como alambradores, molineros, albañiles, toda la gente que vive en esos pueblos. Por eso el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe y también el Chaco, con menos fuerza que estos otros dos, hace saber que está en contra de esto y que, por supuesto, se solidarizan con el paro agropecuario. Estamos en comunicación con Miguel Ponce, decía, ingeniero especialista en comercio exterior y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación. Miguel, la otra cara del debate, que de alguna manera justifica la medida del gobierno, tiene que ver con el efectivo aumento de la carne. Vos estás planteando que esta medida no sirve para esto, me gustaría que expliques por qué no sirve para bajar el precio de la carne, algo ya lo dijiste, pero la otra pregunta asociada a este es ¿por qué sube el precio de la carne? Te doy esta situación. En el 2006, ¿no es cierto?, con el cierre de las exportaciones se agravó todo. Esto es volver a algo, hay un déjà vu muy grande. Hasta Moreno se ha opuesto a esto, ¿sí? Moreno salió a declarar contra esto, esta medida adoptada. Tenemos el mismo rodeo que en 1970 y somos el doble de habitantes. Es decir, es imposible que un bien que es escaso baje sus precios. En el 2006 cerraron las exportaciones y la carne bajó, obviamente. El precio del kilo vivo, me acuerdo que quedó congelado durante casi 4 años, pero ahí pegó un salto del 300%, es decir, cuando explota la olla, volvés a tener el mismo problema. La solución pasa por exactamente todo lo contrario. Hay que aumentar la producción y las exportaciones para que entren divisas y cuando tengamos un bien que sea comparable con la cantidad de habitantes que tenemos, ahí va a bajar. Por eso decimos de que hay que aumentar la producción, no frenar la exportación. Queda muy claro, por eso yo había propuesto, y creo que alguna de las entidades que está sentada en algo que no sé si va a seguir existiendo, que es el Consejo Agroexportador Industrial, planteó, señores, quitemos ya el IVA a los alimentos, aunque sea a la canasta de la tarjeta alimentar. Vos fíjate, agarré el asado, 600 pesos, 174 son impuestos, o sea, el 29%, casi el 30%, es el sector que más gana de la cadena, el sector que más pesa de la cadena son los impuestos. Bueno, muchachos, demos esta definición, si acabamos de cobrar el impuesto a las riquezas. Dentro del impuesto a las riquezas estamos subsidiando una gran parte de lo que se pagó el impuesto a las riquezas para la explotación petrolera. A ver, ¿cómo es esto? Nos alcanzaría eso, nos sobraría para poder bajar esta alícuota, ¿no es cierto? Y que la carne llegara a casi 400 pesos el asado, por ejemplo. Ustedes los escuché recién, tenían como el IVA, ¿qué pararías durante 30 días? Sí. Yo pararía el IVA a los alimentos, de la canasta de los menores recursos, los que tienen la tarjeta alimentaria. Sería una medida que impactaría no solo en la carne, hay que decirlo también. Absolutamente. Queda esto claro perjudica a ustedes. Dale, perdóname, no, te interrumpí. Así que queda claro que hay un descalabro tributario complejo en el país, histórico más que complejo, hay que decirlo. Queda claro que nadie se anima a tocarlo. Queda claro que el Estado se financia de estos impuestos, como el IVA sobre los alimentos, que es una barbaridad. Ahora, también queda claro que además de todo esto, hay especulación con el tema de los alimentos, de los precios, y ahí había algunas medidas que vos mencionabas al principio que tiene que ver con precios cuidados y otras iniciativas que de alguna manera nunca terminan de cuajar, nunca terminan de impactar bien. La pregunta es, ¿no impactan porque las medidas en sí no sirven o no impacta porque el gobierno no cumple su rol de controlar y en todo caso de ir sobre estos monopolios de los alimentos que son los que terminan formando precio? Yo creo que se hace muy difícil, quiero decirte. Hay muchas medidas que se han adoptado. La ley de góndolas, que de alguna manera plantea el cambio de lugar de los alimentos más baratos para que estén exhibidos en los lugares más visibles, etcétera. Es muy difícil esto. Lo que está en debate es el ingreso, ¿no es cierto? Los precios, en términos relativos, son caros en función de tu ingreso. Cuando el presidente dice que el kilo de vacío sale acá lo mismo que en Alemania, esto no es así, sale 100 veces más en Alemania. ¿Pero por qué? Lo que ocurre es que nuestros ingresos cada vez tienen menos poder adquisitivo. Acá viene perdiendo el salario, viene perdiendo los ingresos de los jubilados, todo es muy relativo, por eso hay que tomar medidas de emergencia como esta que yo te hablaba, de quitarle el IVA a los alimentos para empezar a hablar. Luego, la de fondo esperemos que pase el año electoral, sería una reforma impositiva claramente progresista, donde obviamente aquellos sectores que tienen mayor capacidad adquisitiva sean o contributiva sean los que tengan el mayor peso de la contribución, y todos aquellos vinculados al salario, al trabajo, a las pequeñas y medianas, a los sectores de más bajos ingresos, se levanten, ¿no es cierto? Se levante, quiero decir, no que se aumente, sino que se les quite, ¿no es cierto?, esta presión impositiva que está habiendo sobre el trabajo, la producción, las exportaciones, etcétera. Interesantísimo, Miguel. La verdad que es un tema que vos decías también al principio de la entrevista, está todo tan mediatizado por el tema electoral y la puja en este sentido, que a veces se pierde las instancias de política de Estado, como es la política tributaria o la política alimenticia. Por supuesto, pero no solo eso, de los análisis. Te interrumpo, pero además no solo esto, no se está diciendo completa la historia. Y ahora empieza ya a haber gente que empieza a rebobinar. Te diría, acabo de escucharlo a Culfas diciendo que si el mercado se normaliza, si se toman las correcciones que se esperan, en 4 días levantamos todo. Claro, porque acá se ha herido la marca país de una manera no solo para la carne. Acá todos los que estamos en comercio exterior sabemos que conquistar un mercado cuesta, pero recuperarlo cuesta muchísimo más, porque ya le hiciste 2 veces esta jugarreta a la gente. Y lo que se está ocultando también es que hay un problema de poder. Así como el ministro Guzmán no puede correr a un subsecretario que no comparte su política de tarifas, como es Basualdo, acá Culfas no quería firmar esto. Acá todo esto empieza con Vallejos diciendo la desgracia de ser un país exportador, y lo termina instrumentando Paula Español, que parece que empieza a darle el gusto, empezamos a dejar de ser un país exportador, o por lo menos vamos a hacerlo en 3.000 millones menos para empezar a hablar, tomando una medida de esta naturaleza. Esto, quiero recordarte que Español depende de Culfas, y sin embargo esto está dictado, te diría, desde las usinas de Kichilov y del Patria. Acá lo que no se dice es que está habiendo un enfrentamiento no resuelto dentro de la propia estructura del gobierno. Yo te puedo asegurar que Guzmán con esta medida no está contento, no solo porque le frena un ingreso de 250 millones de dólares mensuales, con lo cual esto lo vamos a ver, claramente va a influir en el tema del dólar. Ayer ya subió el dólar, por el efecto carne. Entonces, estamos afectando la macro con una decisión que en todo caso es muy puntual y muy sectorial, y que algunos creen que termina en eso, cuando en realidad se expande. Ninguna medida es neutra ni está aislada, se expande hacia el conjunto de la economía y sobre todo también de las negociaciones. Yo le digo, ¿qué le va a decir Guzmán ahora que está negociando con el fondo? El presidente que volvió tan contento y dijo, se agrandó, sacó pecho y dijo, vamos a intentar firmar rápido con el fondo, cuando antes todos dábamos por sentado de que se iba a llegar a un acuerdo, cuando se llegara, pero después de las elecciones. Ahora el presidente vuelve después de la gira, diríamos bastante agrandado, y dice, queremos firmar ya, lograr ya ese acuerdo. ¿Cómo lo va a lograr ahora? El tema de la deuda, también hay otro debate que tiene que ver con la legalidad, si estuvo bien tomada. Por supuesto. Algunas herramientas que como Estado, volvemos a las políticas de Estado, que es lo fondo, digamos, terminamos siempre en manos de, se termina banalizando políticas de Estado como políticas de decisión de gobierno, y ahí me parece que está el problema, ¿no? No sé si dificultad o básicamente estructura de nuestro sistema político, que de alguna manera sobrepasa el límite de las funciones, que también están muy concentradas en el presidente. Vos decías la interna, la puja, pero en definitiva, si el presidente no aprueba esta medida, por más interna que haya, digo, hay una estructura bastante monolítica y las decisiones recaen sobre el presidente, las buenas y las malas, hay que decirlo. Sí, te escucho. Sí. Yo no, te decía, vos traes el tema central. Lo que están faltando son políticas de Estado. Pero para que haya políticas de Estado, tiene que funcionar un consejo político, económico y social, donde acuerdes políticas que lógicamente sobrepasan a este gobierno y siguen a gobiernos futuros. Para poder hacer eso te tenés que sentar. Por lo tanto, es muy posible, yo me pongo en el lugar ridículo e incómodo que ha quedado el Consejo Agroexportador Industrial, que no sé si se va a seguir llamando exportador industrial argentino, donde estaban consensuando este tipo de cosas y se enteran por los medios, o porque salen unas declaraciones de español diciendo no me va a temblar la mano para firmar el cierre de las exportaciones, y termina haciéndolo, cuando tanto Todesca como Culfas, como el propio presidente habían dicho que jamás tomarían una medida de esta naturaleza. Entonces, hay que resolver esto. Yo hago un llamamiento a que se sienten lo antes posible. Hago un llamamiento a la responsabilidad de la dirigencia argentina, que en momentos en los cuales estamos en el peor, los peores índices sanitarios, traemos un problema de esta naturaleza que trae más angustia a muchísimas familias. Estoy hablando de 100.000 familias que están afectadas por esto. Hoy ya cerró un frigorífico en Rafaela. Y me dicen que dentro de una hora van a anunciar el cierre de otro. Sí, sí, obviamente, si no se retrotrae esta situación y se logra un acuerdo. Hay que sentarse y acordar. Estamos en una emergencia. Vivimos una situación inédita. Se requieren, por lo tanto, encontrar soluciones inéditas. Bueno, no repetir. El cierre, digo, un frigorífico tampoco se cierra en 24 horas. Suena más a una presión del sector que efectivamente el cierre porque no puede funcionar. Pero en una palabra, te pido una respuesta así corta porque casi nos vamos. Sí. Vamos a esto, a retomar el objetivo en principio manifiesto del gobierno. ¿Esta medida va a impactar en los precios a mediano o corto plazo de las carnes o ni siquiera? Es muy posible. Si no toman una medida de congelamiento, va a seguir subiendo la carne, porque van a decir... O sea, que no pasa por el cierre de las exportaciones. Va a empezar a faltar, etcétera, y demás. De ninguna manera. Acá hay que aumentarla. Sí. Así es. Acá hay que aumentar la producción para que bajen los precios. Porque te quiero decir, además, lo que se ha prohibido son cortes que no se compran en la Argentina, no se consumen en la Argentina. Se mandan de vacas grandes, de vacas viejas, de las mismas vacas que la vez anterior dejaban morir en La Pampa o en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Es lo que se consume. Yo estuve en China. Cuando te ofrecen carne argentina, cuando se enteran que sos argentino, la vas a comer y es durísima, porque estamos hablando de vaquillonas, de novillos. Entonces, acá claramente lo que se necesita es que los cortes argentinos, los cortes nacionales, lleguen a un precio que sea compatible con los ingresos que hoy tienen los argentinos. Esto solo lo podéis hacer consensuando, no tomando medidas unilaterales y sorpresivas. Miguel, te agradezco muchísimo la comunicación, muy clara, los conceptos, y nos dejan pensando. Gracias. Sí, claro. Gracias. A sus órdenes, como siempre. Chao. Era Miguel Ponce, ingeniero y especialista en comercio exterior, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, dando cuenta de esta medida que en el día de ayer provocó mucho revuelo, muchas disputas dentro del gobierno quedan en evidencia. Quedan en evidencia también las disputas con el sector productivo, en este caso carnívoro. No, carnícola, perdón, era una palabra complicada. Y una medida, insisto, que aparentemente no va a resultar, que trae muchos conflictos en el marco del comercio exterior y abre un escenario de disputa con la nuevamente reflotada mesa de enlace que en el día de ayer estuvo haciendo sus reclamos sectoriales y convocando a un paro. Que también va a impactar en la política local. Y de paso Cañazo nos contestó la consigna, ¿no? Nos dijo que él pararía por 30 días el IVA a los alimentos. Miguel Ponce en Hasta que vuelvan los abrazos. We'll be right back. bienes, padres de mal. El cochero sonriente y amable le abre la puerta al virrey actual. Que no traen nada y que solo viene a llevar un banquete de hoy por un hambre a futuro. Es el trato, es lo que vendrá. Con barricas de piel de otros, tu sueño, tu anhelo se llevará. Con palabras serias, pausadas, aceptarás. Es el mundo ganado, la frase que te engañará. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La canasta básica alimentaria subió casi un 50% en solo un año. La línea de indigencia se ubicó en abril en 26.677 pesos para un hogar con dos adultos y dos menores. Se trata de un incremento del 49,1% con relación al año pasado. La línea de pobreza quedó fijada en 62.958 pesos. Trabajadores tercerizados de Edesur realizaron una manifestación en el obelisco contra los despidos. Trabajadores de EMA Servicios, que presta tareas para Edesur, se organizaron para exigir mejoras laborales, el pase a planta permanente y denunciar los despidos de 70 trabajadores que habían comenzado a sindicalizarse en medio de la pandemia. Ataque homofóbico de un grupo de militantes de Gómez Centurión en el obelisco. La ciudad de Buenos Aires conmemoró el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género con el despliegue de una enorme bandera del orgullo en el obelisco. Durante la madrugada de este martes, la iniciativa fue vandalizada por un grupo de militantes antiderechos que responde al partido que comanda Juan José Gómez Centurión. El oficialismo consiguió el dictamen de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Luego de estar cajoneado durante meses, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal consiguió el dictamen de mayoría en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, para la iniciativa que limita el mandato del procurador a 5 años y propone que su designación sea por mayoría absoluta. Organizaciones populares, progresistas y feministas de la comunidad judía argentina sacaron un comunicado para rechazar la violencia del Estado de Israel. Expresaron su repudio tanto al bombardeo de Gaza como a la represión en Jerusalén y Cisjordania por parte del gobierno israelí y proponen una salida política y pacífica al conflicto. ...35.543 nuevos casos de coronavirus. Suman 3.371.508 personas contagiadas y 2.992.325 recuperadas en todo el país. And every- Estamos escuchando Time Fight Love de Luca Prodan. Esta semana del 17 de mayo cumpliría 68 años, nacido en Roma, Italia. Estudió en Escocia, fue a la Gordonstoune School, donde también fue el príncipe Carlos. Y luego vino a Argentina para deleitarnos con su música. En el 79 su hermana Claudia se suicidó y la verdad que él ya tenía una adicción hacia la heroína, ese le cambió, fue un cambio brusco en su vida, terminó internado, casi se muere en esos años. Así que una persona que se encargó de huir bastante, vino acá a la Argentina y la verdad es que comenzó otra vida desde que se unió a Sumo. Siguió para adelante. La libertad para vos, lo peor es la libertad. Una vez instalados en Argentina, en Hurlingham específicamente, se conoció a Germán D'Affuccio y a Alejandro Sokol, donde formaron Sumo. Después se le sumó Diego Arneo y Roberto Pettinato y crearon esta banda tan icónica, ¿no? Para Argentina, que no encajaba en ningún género, en ningún estilo. Luca en las entrevistas no le interesaba definirse como con algo, encerrarse, ¿no? Rompieron todos los esquemas. Rompieron todos los esquemas y es lo que lo volvió, digamos, tan importante, ¿no? Para ser una figura del rock nacional. Hasta el día de hoy sigue viviendo, nos seguimos poniendo las remeras con la cara de él sin... Yo cuando falleció ni existía, así que es como que hay algo en él que te inspira a hacer con esto de no poder, de no seguir a todos, de romper. Sing the song to dear. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Los dejamos con La Gota en el Ojo de Sumo. Rain, rain, rain. it falls in the snow. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y después de este break musical de la mano de Luca Prodan y Camila Calvo, 14 grados 8 la temperatura en la ciudad, 11 horas 18 minutos de la mañana, es momento de la columna de la Fundación de Investigación, Investigaciones Sociales y Políticas. Hoy es de la mano y en la voz del señor Germán Pinazo, que va a estar repasando algunas cuestiones que tienen que ver con algo que veníamos charlando en el día de hoy, ¿no? Políticas de subsidios, tarifas y los ingresos en el país. Bienvenido, Germán, gracias por este espacio. ¿Cómo estás? Todavía no lo tenemos a Germán. En unos minutos nada más. Apenas lo tengamos conectado, vamos a ir con la columna de la FISIP, decíamos, Germán Pinazo. ¿Qué era la FISIP, Fernando? La Fundación de Ciencias, de Investigaciones Sociales y Políticas, Miriam. FISIP.org.ar, la pueden buscar y encontrar ahí toda la información. Mientras tanto, si quieren, finalmente llegaron, tenemos algunos de esas voces de la política vernácula que siempre nos acompañan y que hoy de alguna manera las postergamos, pero las tenemos a mano. ¿Querés escuchar algo de eso? Miriam. Dale, ¿con quién vamos? ¿Con Quirós? Vamos con Fernán Quirós, justamente hablando de el tema central hoy en el país y en el mundo. Nosotros vamos a ver estos días cómo evoluciona la curva de casos para pedirle estrictamente lo indispensable a la gente, porque sabemos de la situación que estamos pasando. Nosotros vamos a estar mirando estos días críticamente estos valores, porque esto podría ser solamente un pequeño repunte de casos y volver a estabilizarse o descender. En términos de darle un espacio al sistema de salud en unos días, en términos de darle un espacio a la campaña de vacunación que se va a intensificar significativamente a partir de la semana que viene, es verdaderamente un momento muy particular que hay que hacer un esfuerzo muy particular. Les propongo hacer el juego de las siete diferencias. ¿Se acuerdan que hacíamos de chicos? De chicas, sí, de buscar. Bueno, Fernán Quirós, ministro de la ciudad, veíamos que en estos últimos días había sutiles y a veces no tantas diferencias entre las declaraciones de uno y del otro. Uh-huh. En términos así vulgares podríamos decir, y perdónenme en todo caso esta simplificación del tema, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Que había entre la ciudad y la provincia. Escuchemos a Daniel Goyán, ministro de la Salud bonaerense, a ver si estos discursos se empatan o seguimos en el juego de las diferencias. Veremos estos próximos tres días, pero realmente venimos con un nivel de aumento de casos que ayer se volvió a constatar bastante importante. Claramente estamos en un proceso en donde ha parado de bajar la curva, como venía, y está aumentando, a expensas principalmente del interior provincial y con un número altísimo aún en la provincia. Las camas del conurbano, terapia intensiva de adultos en el AMBA, se estabilizaron con una leve tendencia a la baja. Pero recuerden que estamos en un nivel altísimo de ocupación de un 73,75 promedio, cuando habíamos llegado a un 78, casi 80. Y tiró números también. Altísimos, los números altísimos. Bueno, se venían constatando, había como esa voluntad, cuasi te diría, más apegada a los deseos personales que a la realidad, de que la cosa se iba a estabilizar, de que estábamos bien, ¿no? Hay como una nube. Iba a decir algo que no iba a sonar bien en radio, pero están inmersos en un microclima, para decirlo mejor, nuestra clase política, donde atraviesa el año electoral, donde atraviesan las disputas internas y donde efectivamente no logran ver algo que en el día de ayer lo decían claramente los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires, y te lo dice cualquier profesional de la salud vinculado mínimamente a la atención, tanto pública como privada. Si no se restringe la circulación, esto explota. Y algo al respecto decía el presidente, ¿verdad, Alberto Fernández? Lo escuchamos. Nos quedamos colgados del audio, vamos a ver si lo recuperamos. Nacho ahí en los controles desde la retaguardia, si suena, suena, y si no, vamos al otro testimonio que teníamos pendiente vinculado con este tema central en este momento, que es el del gobernador de la provincia, Kicillof. Ahí podés manejarte, Nacho, intentamos, o escuchamos a Alberto Fernández hablando de las decisiones que están evaluando a este respecto, o al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Lo que toca, toca. El tema de la carne se desmadró. Cuando uno mira lo que pasó antes del 2015, qué escenario quedó, lo único que ocurrió es que se le dio total apertura al sector, no aumentaron la cantidad de toneladas saenadas, no aumentaron también la cantidad de cabezas. Lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos del kilo de asado. Esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorezca a los mercados. Favorece siempre al más poderoso, en este caso el que produce. Todo eso genera una tensión en los precios internos que ya no se aguanta más, porque ver cómo la carne crece mes a mes en los precios sin ningún justificativo, que crece el precio de la carne y baja el consumo de carne. Bueno, esta intervención tenía que ver con la decisión de la suspensión de las exportaciones de carne, no con lo que veníamos charlando. Definiciones que en realidad venimos de una entrevista donde se ponían un poco en cuestión todo esto que decía el presidente, que efectivamente el que marca el precio de la carne hoy es el productor, lo ponía en duda, hablaba de la cantidad de impuestos sobre no solo el sector, sino sobre todo la cadena alimenticia, apuntaba a medidas más concretas como es la suspensión del IVA más que las exportaciones. Y otro dato interesante que planteaba Miguel Ponce, que rescato, es el entendimiento, la lógica de poner en la balanza que estamos hablando de un comercio exterior. O sea, cortar todo un engranaje que implica comerciar con el extranjero, una potencia como China, en función de controlar, de que un gobierno no puede controlar el precio del asado en góndola, parece un poco desproporcionado. Y si bien uno tiende a pensar a poner también en cuestión siempre los monopolios de los alimentos y cómo generan precios, me parece que en el caso de la producción de carne es un tiro que termina repercutiendo en otro comercio que casi no se cruza con, diría en algún punto, con los alimentos en góndola en el país, ni con un afán, en este caso particular, de ultra ganancias por parte de los productores, que insisto, es una parte del eslabón y no siempre es la que se lleva el mayor pedazo de la torta. A respecto, sí, del coronavirus, lo que decía el presidente, lo vamos a decir nosotros para poder retomar el tema, se refería justamente al tema de la restricción en la circulación y la presencialidad en las escuelas. Decía que tuvimos un día de 29.000 contagios, esto evidentemente no fue anterior a las decisiones que tomó, y palabras textuales del presidente, dice: yo dije vamos camino a eso, a los 40.000 casos, y salí y dije no sé lo que dispusieron. Si no se cumple lo que pusieron, se cierra todo. Esta es una decisión tomada. Me criticaron, me llevaron a la corte, le hicieron decir a la corte que ellos, lo que ellos querían decir. Y tenían razón, se pregunta. No, nadie esperaba que tuvieran razón, pero tampoco hay que decirlo. Esta decisión a nivel nacional de que cada gobierno tome las medidas tendientes a controlar su pandemia, en esta división que hizo el gobierno nacional por áreas de alarma, lo que llevó hoy es que más de 9 provincias tienen situación crítica, y que del total de contagios de estos 35.000, un poco más, que se dieron el día de ayer, la mitad provienen del AMBA, la otra mitad, casi la otra mitad, provienen del resto de las provincias, cosa que antes no había sucedido. Lo que demuestra que el foco de la pandemia hoy no se está solamente situando en el AMBA, sino que se está extendiendo a otras regiones importantes del país. Así es. ¿Crees que cerremos con Axel Kicillof, que lo nombramos? Cerremos con Kishi, ya que lo llamaste. Vamos. Nosotros todo lo que proponemos en concreto lo convalidamos con los expertos de la provincia. Lo que sí te puedo decir, que me parece bastante claro, es que una posición de un cierre fuerte por un tiempo limitado te permite una baja más fuerte de contagios, y eso es obvio y evidente, pero también tiene muchísimos efectos en la esfera económica, en la esfera social. Entonces todo eso es lo que hay que tratar de coordinar. Y la mirada del gobernador de la provincia, uno de los gobiernos que, insistíamos, hasta hace pocas horas atrás eran donde recaían las decisiones importantes referidas al control de la pandemia. Hoy ya no lo es más así, ¿no? Decíamos, y destacamos esto porque no es un dato menor que está ocurriendo. Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Formosa, Chaco. Son zonas que, centros urbanos importantes del país, que están fuertemente afectados, que tienen sistemas sanitarios que están virtualmente saturados, y que tienen que recibir esta suba importante de casos de las últimas 24, 48 horas, ya con un sistema que ya no tiene lugar. Y es horrible decirlo, ¿no? Pero tenemos más de 3.000 personas, casi 4.000 personas internadas hoy en unidades de terapia intensiva. La estadística dice que de esas personas, casi la mitad no sale de esa terapia. Y lo digo así en estos términos para tomarle dimensión a lo que estamos hablando. Ayer hubo 754 muertes, si no me confundo. Si estamos hablando que tenemos más de 3.000 personas internadas, y que estadísticamente esas personas no tienen una chance, hablo estadísticamente también, ojo con esto, pero vos te estás diciendo que más de esas 4.000 personas están internadas, estás hablando que tenés hoy 2.000 personas que ya van a engrosar esta lista de muertos. La pregunta es, ¿vamos a seguir teniendo abasto para al menos restringir esa probabilidad de muertes a las terapias? ¿O vamos a empezar a tener casos como pasó en el resto del mundo, donde el sistema sanitario no daba abasto y la gente ni siquiera podía acceder a esa posibilidad que te daba la UTI? Una posibilidad de vida del 50%, pero era mucho mayor de que la que sufrieron, por ejemplo, en Perú recientemente, donde la gente se moría en sus casas y eran apiladas. Y había fosas comunes, lo vimos en el Central Park. En Ecuador y en Brasil, ¿no? Por nombrar alguno de los casos. Esa es la situación que vivimos hoy, esta es la emergencia en que se tienen que llevar adelante políticas sanitarias, insisto, en un marco donde efectivamente me parece que es momento de evaluar que no se están tomando medidas a la altura. Insisto con esto, sobre todo porque no se está escuchando la voz de los trabajadores de la salud, que deberían ser los primeros a ser escuchados en este marco. Hace semanas vienen advirtiendo que cierren la circulación. No es de ahora, no es de ayer este anuncio, este pedido, por ejemplo, que escuchábamos de Héctor Ortiz ayer, de por favor cierren todo porque no damos más. No es de ayer. Tiene mínimo dos semanas, e incluso más, te diría. No, más, mucho más. Porque viene advirtiendo, alertando de antes que la situación se iba a llegar a este estado. Sin embargo, nadie los escucha. Some call this Happy Valley Rock. Right. Play out some music, Lord, and you know I won't come on too strong. You can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, long. Don't you go too far. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, long. You're a shooting star. Seguimos musicalizando esta jornada de miércoles con Luca Prodan, en este caso Rextex, y todo el programa. La oyente avivada se dio cuenta que estuvo discurriendo ahí por las diásporas de lo que fue Sumo. Escuchamos Las Pelotas, Divididos, un día temático venimos sosteniendo todo esto para el momento que estábamos esperando. Lo anunciamos en el programa. Tiempo de entrevistas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y vamos, ya estamos en comunicación con Julieta Antúñez Ríos, que es la primera enfermera trans de Mendoza, secretaria de Diversidad y Derechos Humanos y secretaria política y sindical LGBTIQ de las provincias. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley que se presentó ayer de reparación para personas mayores, travestis y trans. Hola, Julieta. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo está toda la audiencia? Muy bien, muy bien. ¿Qué novedades tenemos con esta presentación que se hizo el día de ayer? En realidad se hizo el día de ayer en el Congreso de la Nación, pero empezó el lunes pasado, el lunes 10, en el ANSES. Tuvimos una reunión, se abrió la mesa de diálogo, que la encabezó Fernanda Raberta, que es la titular del ANSES Nacional, y la diputada nacional, Gabriel Esteves. Y planteábamos esta necesidad, sabiendo que la expectativa de vida de la comunidad travesti trans es menor a 40 años, uh-huh. y que ahora empezamos a ver, que empezamos a ver las primeras sobrevivientes que superan esta edad, ver la posibilidad también de asegurar una vejez digna para estas personas, incluyéndolas al sistema de seguridad social. Esto es el proyecto en sí, generar, a reparar, decimos nosotras, pero entendemos que no es una reparación total, porque el daño físico, el daño psicológico, emocional, que la desidia del Estado durante tantos años y la indolencia de la sociedad ha expulsado a las compañeras a que el ejercicio de la prostitución sea su única alternativa de subsistencia, no lo vamos a salvar con una pensión para las compañeras, pero sí vamos a mejorar la calidad de vida y la vamos a poder insertar al sistema de seguridad para que tengan una vejez digna, entendiendo que superando los 40 años para una persona travesti trans ya sería como unos 75, 80 años de una persona heterosexual. Y esto fomenta también el acceso a la salud, que tan vedado se ve para este colectivo, y en este contexto donde estamos viendo que es muy necesaria la atención sanitaria, cosa que no la tenemos asegurada hasta el momento. ¿Qué tal, Julieta? Fernando Toco te saluda. Concretamente, el proyecto entonces lo que propone es una pensión, el acceso a la salud y algo más. Digo, ¿cuáles son las herramientas que están pensadas desde el proyecto justamente para ir en reparación de estas personas mayores travestis y trans? Concretamente es el otorgamiento de una pensión, incorporar a las personas travestis y trans al sistema de seguridad social. Este es el proyecto en sí, es una pensión graciable equivalente a la mínima, como tienen todos los jubilados y pensionados en la Argentina. Este es el eje del proyecto. Pero también avanzamos en otras iniciativas, que tuve la suerte de planteárselas a Fernanda Raberta, que es como decir, por ejemplo, el otorgamiento de los quills, que ya no sea binario con los tres hijos y los seis hijos, sino que sea en forma aleatoria y romper desde lo que es la ANSES, también con este binarismo histórico que solamente ha impuesto el ser varón o el ser mujer. Hoy entendemos que hay otras identidades y que las tenemos que respetar y otorgar la Carta de Ciudadanía en igualdad de condiciones. Sin duda. Entre estas también seguimos comentando y pidiendo que los legisladores, los diputados y diputadas nacionales en la Cámara den paso al recinto y se atrevan a discutir un proyecto que ya tiene dictamen de mayoría en las comisiones de Mujeres y Diversidad, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, en la de Trabajo, que nada más ni nada menos el derecho al acceso al trabajo en pie de igualdad con todos los ciudadanos y ciudadanas, el famoso cupo e inclusión laboral travesti trans, que todavía en el año 2021 no tenemos asegurado ese pie de igualdad. De hecho, hagamos un análisis rápido, salgamos a la calle y veamos cuántas enfermeras nos atienden en los hospitales, cuántas médicas travestis nos atienden en los hospitales, cuántas personas travesti trans atienden un negocio en el barrio, un almacén, un supermercado, cuántas tenemos en el banco. No hay inserción laboral. Las compañeras siguen estando el 90% en la noche, en la calle, ejerciendo la prostitución, y eso es algo que no puede seguir, porque no es algo elegido por la comunidad, sino algo impuesto por la sociedad, y el Estado viene, los Estados populares toman nuestras demandas, que como organizaciones siempre las tuvimos y las mantuvimos en la agenda social, ahora empiezan a estar en la política, a fin de mejorar la calidad de vida y mejorar en equidad. Esto que decía el presidente Fernández cuando asumió la presidencia, empezar por los sectores más desprotegidos para llegar a todos, a todas y a todos. Sin duda, ¿se sabe, hay estadísticas respecto al universo que va a comprender este proyecto, en el caso de que sea, y esperamos que así lo sea, aprobado? Me refiero al universo de personas mayores trans que van a poder empezar a recibir esta pensión. Podemos sacar una estimación, no podemos sacar estadísticas reales, porque entendamos que el censo anterior, en el año 2010, previo a trabaja en la ley de identidad de género, y el censo el año pasado, por el tema de la pandemia, se ha tenido que postergar. Por ende, no tenemos estadísticas reales, solamente tenemos las estadísticas que han hecho las organizaciones sociales y un censo que es piloto, que se llevó a cabo en La Matanza. Podemos tener números, pero no tenemos números reales porque todavía no estamos incorporadas en el sistema, no somos reconocidas. Entonces, esto es una lucha muy, muy de poquito, donde este es un tema más, en realidad. Cuando hablamos de la ley de identidad de género, la entendemos como una bisagra que nos abre una puerta, acceso a otros derechos en igualdad de condiciones, como la salud, el trabajo, la educación, la vivienda. Y ahora empezamos a ver que las compañeras también empiezan a envejecer y entendemos que se merecen una vejez digna. No puede ser que, por ejemplo, aquí en Mendoza tenemos un caso que a mí en lo particular me conmueve mucho, una compañera de 63 años que sigue ejerciendo la prostitución por un plato de comida. Si no nos conmueve eso, me parece que es muy terrible. Yo siempre digo que no nos puedo decir peronista si no siento propio el dolor del otro o de la otra. Entonces, bueno, vamos en este sentido a fomentar de que haya más equidad en los accesos a derechos humanos básicos. Y de eso se trata, ¿no? Los derechos se conquistan justamente para permitir conquistar otros, no para aceptarlos como una limosna. Julieta, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a estar atentos a lo que suceda a partir de ahora en el Congreso Nacional, que debe darle seguimiento y tratamiento a este proyecto de reparación para personas mayores travestis y trans. Muchas gracias una vez más por la invitación. Bien, aquí es muy importante la discusión que le den ustedes, porque hemos escuchado algunas voces que dicen que estos proyectos son discriminatorios, lo que les contesto que lo verdaderamente discriminatorio es mirar para otro lado, permanecer indolente ante estas calidades de vida, ante un colectivo que está viviendo menos de 40 años, mucho menos de la media nacional, que vive en condiciones muy precarias, pero todo por la desidia del Estado y por indolencia social. Y también, antes de irme, quiero compartir con ustedes que comparto plenamente lo que decía el entrevistado anterior respecto a que el personal de salud tiene que ser un poco más escuchado, porque que pongan camas no asegura la atención eficaz a los pacientes en este contexto, que somos nosotras las que tenemos que salir a atender y no estamos dando la realidad, es que no estamos dando abajo. Julieta, me das el pie, te voy a estirar un poquito más, ya que estamos, sos enfermera en Mendoza. Me gustaría que cuentes un poco al respecto de esto, cómo está la situación sanitaria en Mendoza, cómo están enfrentando ahí desde la primera línea, sobre todo la pandemia, no solo la pandemia, porque la verdad que atienden todas nuestras dolencias, pero particularmente en este momento de pandemia. Nosotras, en lo personal, me tocó ser la generación de las dos pandemias, la de H1N1 en el año 2009 y ahora el COVID-19, dicho en el mundo que nos está haciendo tanto daño como sociedad y como humanidad. Aquí en Mendoza la estamos pasando mal, tenemos un alto índice de ocupación de las camas. Si bien han puesto camas nuevas, pero no tenemos personal que salga a atenderlas. De hecho, el año pasado en la Universidad Nacional de Cuyo se cerró la carrera de enfermería, lo cual es tétrico y es obsceno en este contexto donde necesitamos profesionales que nos estén dando una mano y formen para la atención. La realidad es complicada y yo siempre digo, desde una visión más sanitarista, que las medidas que toman los gobiernos, que sean nacionales, provinciales o municipales, y en esto que también se politiza un poco, las tenemos que acatar. Pero también no podemos depositar todas las responsabilidades en los estados, sino que como sociedad nos tenemos que hacer cargo, porque el cuidado de la salud es personal. Y noto mucha relajación en la sociedad respecto a este tema. Se ha perdido un poco, no sé si el miedo, pero sí el respeto hacia este virus, que todavía no lo podemos combatir, solamente estamos haciendo todo lo paliativo. La vacunación es algo muy importante, que se deben vacunar, ya sea con una o con las dos dosis, pero una dosis previene muchas de las complicaciones que puede acarrear. Pero el resto de los cuidados, el uso correcto del tapabocas, del barbijo, la distancia social, el lavado de manos, el no juntarse, también es necesario, y la comunidad de la sociedad se tiene que hacer cargo. Yo entiendo que por ahí cuesta el tema de los afectos, ya llevamos mucho tiempo desconectadas y las necesitamos. Nosotras también. De hecho, yo hace mucho tiempo que no veo a mi familia porque estoy expuesta con pacientes y no voy a ir a visitar a mis padres que son mayores. Todos necesitamos el cuidado, a todas nos afecta, pero creo que es momento de estar todos unidos y tener conciencia de eso, porque salimos todos juntos o no salimos nada. Insistir a la sociedad. Calcada a la situación que nos dicen los y las trabajadoras de la salud acá en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, exactamente lo mismo nos dicen, por eso insisto con esto, lo importante que es que desde las políticas de Estado escuchen a los trabajadores, y en ese sentido están dando un mensaje claro, no de ahora, de hace meses, respecto a esta situación. Julieta, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia y al cuidarte. Julieta Antúnez Ríos, primera enfermera trans de Mendoza. Terminamos hablando de la situación de pandemia, pero el objetivo de la entrevista era dar cuenta de este proyecto que se presentó en el Congreso de la Nación de reparación para personas mayores travesti y trans. Además, Julieta es secretaria de Diversidad y Derechos Humanos y secretaria de Política Sindical LGBTIQ+. COVID no se da nada, no se respeta nada. Dos pacientes se contagian el mismo día de la misma persona. Uno evoluciona de una manera, otro evoluciona de otra manera. La mujer que está al lado no se contagia. No hay ninguna predecibilidad de nada. La suerte de uno está en un bolillero. Contagio del saber. Muy buenos mediodías, Radio La Retaguardia, aquí Jaime Durán B, directamente desde la agencia de lotería $2 Million Baby. Entramos en la ronda final de Contagio de Saber. Ya están listos los participantes. Muy buenos días, Fernando Tuco, Camila O'Gorman, ¿cómo están ustedes? Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, don Jaime. Aquí está Miriam y Camila del otro lado también. Camila. Somos tres, ¿podemos jugar los tres? Exactamente, este es un programa con amplia difusión. Pueden entrar nuevos participantes. Miriam, necesito que dejes en producción tu CBU, deja tus datos, tu CBU, y ya puedes participar. Directamente por un viaje a Miami, por la línea low cost, X-Discount. Ah, pero yo no quiero ir a Miami. ¿Qué hacemos? ¿No tendrá otro premio por ahí? Algo señorita, no baratas, usted no leyó la letra chica del contrato. Ay, no, es que no me traje los anteojos hoy. Ah, yo le presto luego mis anteojos bipolares. Bueno, entonces, están listos. Adelante suyo, la producción ha dejado un botón majul que lo pueden apretar cuando sepan la respuesta. Atención, ahí, en operación técnica, Nacho Álvarez. No sea malito, Nacho. Dame pasando el primer audio. ¿Qué palabras termina la frase nuestro funcionario público por excelencia, Alberto Fernández? Como dame pasando, saben, Nacho. En el marco de nuestra realidad nacional y los compromisos internacionales que asumimos, nos hemos planteado como objetivo de política la conformación de una matriz energética que sea inclusiva, dinámica, federal, soberana y también... Las opciones son, están listos también en casa. Por favor, porque estaba perdido. Las opciones son, y también peronista, y también infumable, y también sustentable, y también insaciable. Minuto majul en el aire. Insaciable. La de insostenible no se la creo, así que debe ser insaciable. ¿No? La de insaciable. Ah, a ver, operador técnico Nachito, dame trayendo la respuesta. Como ustedes bien saben, en el marco de nuestra realidad nacional y los compromisos internacionales que asumimos, nos hemos planteado como objetivo de política la conformación de una matriz energética que sea inclusiva, dinámica, federal, soberana y también sustentable. Era difícil. Bueno, era imposible, me parece. Hay más, ¿no? Quiero otra chance porque... Qué churra vida esta vida que es tómbola. Pero igual, la producción va a sortear un regalo, van a ganar un espacio en la fila del Rappi Pago para pagar sus impuestos más rápido en la agencia de lotería $1 Million Baby. Es algo, no rechazo ningún premio a esta altura del campeonato, Jaime, así que yo lo tomo. Así es, Fernando Tuco, guagua que no llora, no mama, como decimos por aquí. ¿Tenemos más? Quiero otra chance. Sí, no. A mí me dejó también con ganas de volver a probar. O podemos arreglar en otro momento que vuelva, porque me gustó esto del jueguito, Jaime. Por supuesto, cada semana, en un esfuerzo de producción y de conversión de audios herejes de M4A a MP3, Les daremos una nueva oportunidad en esto que hemos llamado contagio del saber. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y ahí pasó Jaime Durán Bello. Ay, con lo bien que me venía a irme a Miami en estos turismos vacunatorios que hay últimamente, porque a mi franja etaria todavía le falta, y como docente en la ciudad, que también correspondería, vengo para atrás. Pues a los docentes no los vacunan en la ciudad, ni siendo trabajadores se esenciales. Se les escapeló, me parece. No, sí, están totalmente para... Bueno, no nos vamos a meter, ya no. Estamos casi cerrando el programa, no vamos a abrir otra polémica, ya tenemos demasiados frentes abiertos, pero qué bien que vendría, ¿no? Unos días. A mí, sinceramente, Miami soy como vos, no me atrae lo más mínimo, pero más no sea por recibir alguna vacuna, y bueno, tampoco vamos a despreciar. Alguna playa linda tiene que haber en Miami. Sí, sigue siendo el Caribe. Sí, sí. ¿No? El golfo ahí de esa zona sigue siendo, sí, Mar Caribe. Pero el paisaje social no sé si me lo van a creer. No, bueno, hay mucha palmera de plástico, es cierto. mucho viejo con medias y chancletas que allá también usan. Mucho gringo en chanclas, como dicen. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Queda para la próxima. Veremos si la semana que viene logramos embocarla. Era difícil. La verdad que sí. Bueno, acá Julián nos dice que cárnico, me dice. Carnícola, dije yo. No, es cárnica la palabra cárnico, el mercado cárnico. Yo me acordaba que era algo distinto, era raro cómo sonaba, pero me quise hacer el erudito y nombrarlo de esa manera. No me salió, me ayudan los oyentes. Nico nos manda diciendo que es mensaje mercado cárnico. Gracias, Nico. Y 14 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Actualizamos cómo va a estar el clima en la jornada de hoy. Algo nublado, máximas de 17 para el día de hoy. Está tranquilo, 14.8, no está frío, pero se nota la nubosidad en la ciudad. Casi cerrando el programa de hoy. Mira, ¿nos queda algo pendiente? Que no hicimos, algo que debemos. Este es el momento. Fue un programa así, con saltos y bajos, pero creo que nada. ¿Con altos o con saltos y bajos? Con altos y bajos, perdón. Y a los altos. Ahí está, vamos. Un día de miércoles. Tampoco para acá la pasamos bien dentro de todo. Sí. Y lo terminamos conociendo a Jaime, nosotros no lo conocíamos, es amigo de La Retaguardia. Me sorprendió, la verdad. Yo confío en que el premio que vende lo van a entregar, porque viene de la mano de La Retaguardia, que sabemos que es una radio muy honesta en este sentido. Me sorprendió. Pero bueno, igual voy a reclamar la fila en el Rappi Pago, porque tengo ahí unas facturas ahí que todavía necesitan, y últimamente no viene mal ganar un lugar en la fila, sobre todo para no estar tan expuesto, no estar tan... Sí, está bien, yo prefiero por el teléfono, pero te cedo gustoso el lugar en la fila. Antes de despedirnos, hay mensajes respecto a la consigna, ¿la podemos repetir? ¿Cuál era la consigna del día? Sí. Te la digo yo, estamos ahí con... porque tenemos mensajes. La consigna de hoy tenía que ver con lo que pasa, y es, si tuvieras que suspender algo por 30 días, ¿qué sería? Bueno, nos contesta Lachi. Vamos a escucharlo. Si hay algo que hay que dejar por 30 días, muchachos, yo creo que dejaría los postres y no lo dudaría, pero es casi imposible. Tantas cosas para dejar. ¿Por qué siempre tenemos esa cosa de media espartana o de culpa católica judeocristiana? No sé. Sí, ¿no? Pero esa cosa, siempre dejamos las cosas que nos gustan. Sí, porque las cosas malas. Podremos suspender el capitalismo por 30 días y vivir en una sociedad solidaria. Además, viste cómo somos en Latinoamérica, que arrancamos con 30 días y después se extiende la cosa, porque somos bastante laxo con los plazos. Así que capaz que 30 días, se hacen 2 meses, de repente ya estamos en el año, cuando nos acordamos ya no existe más capitalismo hace décadas. ¿Por qué no? Sería fantástico. Bueno, yo iría por la suspensión, insisto, de algo incómodo, algo que displacentero, no lo que nos gusta. Así que, al contrario, aprobaría los postres. Gracias, Lachi, por contestarnos, por escucharnos. Pero por suerte, podemos. Estas consignas es un puro juego y no es obligatorio. No es como la suspensión de carne del gobierno, así que podemos obviarla. ¿Se te ocurrió algo más? Nada más por hoy. ¿Vamos cerrando? Vamos. 12 y 2 minutos. Vámonos. Nos pasamos. Camila Calvo ahí en los controles. Muchas gracias. Un gusto compartir. Por acá hay oyentes que le mandan saludos, que les gustó mucho el momento Luca Prodan del programa. Bueno, les mando un beso enorme. ¿Ves? Ya tiene sus fans, Camila, acá. Muy bien. Miren, Libertad, un gusto. Un gustazo, Fernando. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, de lunes a viernes, al aire de La Retaguardia, al aire de Radio Sur, y hasta que vuelvan los abrazos, haciéndole compañías, como siempre, de 10 a 12. Mi nombre es Fernando Tocco, nos reencontramos mañana. Chao. ¿Cómo estás? De nuevo aquí.